la guitarra en el amplificador. Los micros encendidos. Querida audiencia, ya ha llegado el gran día. Una hora de radio, 60 minutos de música para todos los oídos y el mayor cachondeo de las ondas mundiales. Con todos ustedes, los cuatro elementos. Muy buenas. Hola. Hola. Dios mío, qué voz tengo. Si me oyera Phoebe de Friends, se enamoraría de mí, porque tengo un catarrazo ahí. Luego canto la de gato apestoso. Ah, Tipulosan, Tipulosan. Claro. No la conocía. Canta bien, ¿eh? Canta bien. Sí, sí, sí. El chaval, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ¿qué programa tenemos hoy? ¿Qué número es? Hoy el programa número 85 de los tres barbudos. Que no está Marcos hoy. Los tres barbudos. ¿Y Marcos dónde está? ¡Marcos, ¿dónde estás? En tierras gaiteras. ¿Y a qué se debe su ausencia? A un derbi de fútbol. El derbi de Galicia. El derbi, es verdad. A ver si hay suerte para ello. Bueno, chicos, pues nada, como es costumbre y tradición en los cuatro elementos. Número 85, ¿qué se hizo en el 85, Philly? Se hizo un disco, se llama Psycho Candy, de Jesus and Mary Chain. La canción que vamos a escuchar de este disco, Just Like Honey. Vale, pero antes de escucharlo, vamos a escuchar un pequeño indicativo para que la gente sepa cómo contactar con nosotros. ¿Conoces nuestra web? ¡No! Los4elementosradio.com. Aquí podrás encontrar los audios de los programas, vídeos, artículos y todo tipo de contenidos. Visita los4elementosradio.com. ¡Ay! ¡Internet! Just like honey. muy buena idea de Philly para este tema, pero nací, es el programa, programa número 85 y yo nací justo en el 85. Entonces quiero escoger mi tema, coño. Vamos a escuchar un temazo de una película buenísima, Cazafantasmas, y el tema es Ghostbusters de Ray Parker. Eres un romántico, tío. Junior. Sí, eres un romántico. Soy así. Decir que Ghostbusters es una gran película. Es una gran película. Bueno, es una película divertida, esa de sobremesa de Antena 3 de los sábados por la tarde. No, que va. Es una peli que hay que ver cada fin de semana, si cabe. O dos, o tres veces. ¿Sí o no? ¿Ves? Bueno, vamos a lanzar una pregunta a la audiencia, a ver si lo saben. ¿Cuál ha sido la peli que más han puesto en televisión española? 91-777-3928. Parece que yo lo sé, no tengo ni puta idea, pero llamar. ¿Vale? Y vamos a escuchar ese temita, por favor. Este temazo. Ah, vale. Por favor, ¿puede repetir usted el autor? Ray Parker Jr. ¿Seguro que es del 85? No, pero da igual. Casi. Who you gonna call? ¿Miedo? ¿Miedito? Sí, sí, sí. Es que está bien, la verdad. Lo que pasa es que qué programación más rara hacemos, ¿no? Porque de lo que vamos a hablar ahora a lo mejor no tiene mucho sentido con este temazo, ¿verdad? No, pero es lo bueno, ¿no? También poner lo que nos gusta. ¿Qué te parece, Fili? Sí, sí, estoy de acuerdo. Bueno, pues cuéntanos a Antonio Salvaje. ¿Qué va a venir ahora después de un bonito indicativo de los cuatro elementos? Vamos a hablar ahora con un especialista español de la cultura mod. Bueno, vamos a hablar un poco de la cultura y más que nada de la música. Así que vamos a empezar. ¿Qué tema vamos a poner para presentar un poco? Uno de Small Faces. Ah, sí, Small Faces, y el tema es All of or Nothing, y vamos a hablar ahora con Santi. Ok, vamos allá. Ventos. Santi, ¿te tenemos por ahí? ¿Santi? Hola. Hola, Santi. Hola. Hola, Santi. ¿Estás ahí? No está. Pues vamos a ver si lo recuperamos. Venga. Santi, ¿nos oyes? ¿Santi? Algo está pasando. Algo está pasando con esto. Qué mal, qué mal. Bueno, pues ahora vamos a escuchar otro temita mientras que intentamos contactar con él, que es un tema de los míticos de Who, llamado I'm the Face. O sea que según acabe este tema vais a escuchar otro y a ver si conseguimos hablar con Santi. ¿Santi? Hola. Ah. ¡Oh! Oye. Por fin, tío. ¿Sí? Nada, que soy un poco melón y le estaba dando al botón que no era. ¿Pero qué pasa? ¿Ya estoy ahí colgado? Estás, claro. estás en las ondas, tío. Te estás escuchando todo Vallecas. Qué debuti, Vallecas por la cara. ¿Qué tal, Santi? Pues muy bien, aquí estoy, macho, en mi casita. Un poco lesionado, pero bien. Escuchándoos. Bueno, acabamos de... The Lord of Nothing, de los Small Faces, sí, ya me he escuchado que vais a pinchar el In the Face de los High Numbers, que es antes de los que fuesen los Who, es un tema que es de antes de los Who, pero de los mismos componentes, claro. Cuéntanos, bueno, cuéntanos un... Sí, aquí estamos, aquí estamos. Para los que no conozcan de nada los Small Faces, que es una banda muy, muy importante en el, bueno, en la, toda la historia mod, cuéntanos un poco, bueno, lo que, no sé, lo que se puede destacar de esta banda. Pues los Small Faces, lo que el nombre es, no es que fuesen, que tuviesen la cara pequeña, es que los Faces eran los más mods que había por entonces. Bueno, el movimiento mod es un movimiento que va de mediados, finales de los 50 hasta mediados de los 60. Es un movimiento muy corto, pero muy intenso en la escena inglesa de clubs y de música y demás. Todo el mundo era mod en esos años. Era, pues eso, pues sí, los Rolling al principio eran mods, el Bowie al principio era mod, el mismo Rod Stewart era mod, que era Rod de Mod, se le conocía, que bueno, pues eso, estuvo cantando solo y con bandas como los Steam Packet, con el tío, con un bluesman increíble también, y eso, y de los Small Faces, pues eso, pues los Small Faces eran un grupo, bueno, buenísimos todos, desde el teclista hasta el vocalista, el Steve Marriott, pues lo mejor que ha dado la música, pero porque luego después de dejar los Small Faces estuvo en otras bandas y demás, pues es una banda, pues aparte mítica, pues en el movimiento mod, mítica en la música rock y en la historia de la música inglesa y de todo. Y no sé qué os puedo decir de los Small Faces, pues es que había bandas, pues eso, que como los Small Faces, los mismos Jack Bird también, es un grupo más, le gustaba los mods, no era más mod, pero era más blues, eran menos mods, pero también es todos los componentes de los Jack Bird, pues acabaron, pues eso, en solitario con otras bandas increíbles. El movimiento mod se acabó a los 60 porque ya llegó el tema del ácido y llegó el tema del hippie y demás, y entonces pues ya fueron los mismos mods fueron desvariando ya, como quieras que no, fueron los primeros clubbers y abusaban de sustancias, pues eso, pues se les acababa yendo la chorla, y entonces pues cuando llegaron los trippies, pues eso, pues ya, pues eso, pues muchos acabaron, bueno, trippies y heroína. Pues eso, acabaron o muertos o... Un poco mal, ¿no? Un poco mal. Efectivamente. Santi, yo, es una pregunta muy muy corta, pero creo que es difícil de responder. A ver, ¿un mod nace o se hace? Un mod, yo creo que se hace. Se hace porque el mod, al fin y al cabo... yo qué sé, es que no hay mods realmente ahora 100%, tienes una edad para poder ser mod, puesto que el mod, el espíritu mod es supeditar tu vida por la ropa, por los clubs, por las drogas, y entonces pues no puedes ser un mod toda tu puta vida. Es un rollo que te puede acabar gustando, que te puede gustar más o menos, que acaba, si te gusta, te acaba enganchando muchísimo. Lo que pasa es que no puedes ser mod toda tu vida, puesto que no tienes medios ni el cuerpo humano te aguanta, lógicamente. Te haces y acabas, tienes, cuando se te acaba la edad, pues te acabas manteniendo, pues acaba manteniendo el espíritu, sigues manteniendo un poco de espíritu, conservas pues la indumentaria y tal, pero pues lógicamente pues ni vas a pasarte toda la noche de garito en garito, ni vas a estar todo el día dándole a las pirulas y historias de esas, puesto que hay que hacer otra serie de cosas que eso solo te lo puedes permitir, yo creo que en determinados años de tu vida. Hablando de películas, la película Cuatro Feñas de los Who, ¿tú crees que representa de verdad lo que ha pasado en esos años en Inglaterra? Es yo creo que es mítica esa película y bueno, al fin y al cabo, pues lo que explica es un grupo de amiguetes que se van a Brighton a darse de hostias con los rockers, que lo tomaban ya como sistema el irte el domingo, pues venga, bueno, vamos el fin de a Brighton, nos pasamos la noche en de garito y el domingo nos partimos la cara con los rockers. Bueno, al fin y al cabo eso está en periódicos, o sea que el guión tampoco, el tío que hizo el guión de Cuadrofenia tampoco es que se partiese el coco, se comiese el coco mucho, puesto que se remitió a una serie de hechos que ocurrieron en esos años, que si vas a leerte los periódicos de allí de Inglaterra, pues eso está escrito. De hecho, siguen reuniéndose los mods en Brighton. Los Rockers no tengo ni idea, pero los mods siguen yendo de vez en cuando, sigue habiendo allí congregaciones de Vespas y de mods. No era como antes, pero sigue habiéndolo. Tenía una pregunta para ti, Santi, que bueno, estamos hablando de los mods, pero a lo mejor hay personas que no conocen nada ¿sí? del tema, y para educar a ese público, ¿sí? ¿Sí? ¿De dónde viene la palabra? Muy fácil, pero... Modernist. Es de modernist. Eran los modernos. Eran, pues los pijos de ahora, pues eran los de los finales de los 50. Los mods eran los hijos, al primero eran los hijos de los sastres. Entonces los hijos de los sastres, pues les hacían los mejores trajes. Entonces, pues eran los que se pasaban la noche en la puerta de los garitos, pues para que les viesen aquí todo maqueados. Pues eso, con las mejores indumentarias. De ahí a eso, los hijos de los sastres, pues eso les molaba al resto, a la plebe. Entonces, pues el típico currito, pues eso, se empeñaba, se hacía un traje a medida y lo estaba pagando durante 6 meses el traje a medida, pero eso sí, iba hecho un pincel, iba niquelado, hecho pues por el mismo traje que le habían hecho. Entonces eran los modernos, los modernitos, los pijitos de, claro, de por entonces, de por eso, de ahí viene mod. Y también escuchaban el modern jazz, es una variación que hubo del jazz. Al fin y al cabo, la música mod, pues eso, se basa también en jazz, en blues, vamos, en rhythm and blues, soul y bueno, y rock, al fin y al cabo. Claro, yo creo que es interesante, perdón, lo que comentabas del modern jazz, porque si comparamos este movimiento con los pijos, como comentabas, de ahora, yo creo que, claro, este movimiento tiene mucho más, mucha más riqueza, digamos, al nivel cultural, claro, porque, hombre, no digo que los pijos escuchen solo mierda, no. Pero claro, los mods, hombre, al final... Los no. pijos de entonces escuchaban, yo creo, que la mejor música que claro, había. Pues, y mucha variedad, ¿no? O sea, de rock, de jazz, de muchas cosas. O sea, que era... Efectivamente, soul. Era realmente, claro, un conjunto, ¿no? Música, moda, cultura, muchísimas menos cosas. Menos rock and roll, que escuchaban los rockers, porque pues, el blues lo han escuchado también los mods. Y el blues, del blues viene también el rock and roll. Entonces, pues era quizás lo único que coincidíamos. Pero bueno, el blues, pues era... versiones inglesas de blues americano de los 50, del blues de las pues eso, de las plantaciones de algodón y demás, tío. Bueno, Santi, vamos a escuchar a uno de los grupos más representativos, ¿no?, de los mods, ¿sí?, que ¿sí?, son los míticos Who. Sí. Y vamos a escuchar un tema que se llama I'm the Face, y total, ahora brutal. Y ahora seguimos hablando contigo, ¿vale? Estupendo, pues muy bien, macho. Venga, vamos a escucharlo. Venga, hasta ahora, tío. If you wanna do it, all the others are third class tickets by me, baby, is that clear? I'm the big wheel, baby, won't you roll with me? I'm the big wheel, baby, won't you roll with me? So many times I'm seen, honey, it's hard to see. Bye. If you want it, I'm the face if you want it, yeah. All the others are third-class tickets by me, baby, exactly. ¡Qué temazo! ¡Temazo, qué temazo, temazo! ¡Temazo, temazo! Que estamos comentando aquí, fuera de las ondas, que vaya cambio que han tenido a lo largo de su... de su carrera, ¿no? Que escucha sí, esta canción, ¿no? Y luego escucha o ves los vídeos de los años 60 y luego ves al final de los 60 los festivales o en los 70, ¿no? Lo que pasa es que los Who los han tomado... Tampoco es el grupo por excelencia de los Mods. O sea, porque los Who realmente en la discografía de los Who... Pues es que es eso, el primer disco, el My Generation, es el único disco realmente de los Who que es verdaderamente mod, claro. Que es mod del primer tema al último tema, o sea, pero el resto luego ya, pues también degeneraron, lo que pasa es que es eso, que les han tomado como líderes del movimiento mod y no, realmente había otros grupos mucho más mods que los Who. Hablando de la diversidad musical, ¿no? Hablábamos antes sí. De los Yardbirds, otro grupazo, ¿no? Que ha sido la semilla sí. De muchas cosas después. Hablamos un poco de los Yardbirds, que a mí me parece un grupo increíble. Pues los Yardbirds, pues lo que ocurre es que los Yardbirds pues fueron una banda que se juntaron pues desde el teclista al vocalista, a los guitarras, o sea, fueron pues un grupo, unos tíos que se juntaron y que pues eso que todos al principio pues eso tomaran y empezaron a hacer versiones pues solo de pues eso de Bob Dylan, todo de blues y rhythm and blues. Duraron tampoco no fue una muy extensa la discografía de los Yardbirds, pero o sea, dejaron verdadera huella en el movimiento mod, puesto que los clubs pues el For Your Love de los Yardbirds, pues es el tema de por excelencia también de los mods. Luego, pues eso, por los Yardbirds, pues han pasado eso, es que de los Yardbirds han salido unas bandas, pues eso, que no han sido mods, pero claro, pero bandas, pues eso, el Clapton, el Jimmy Page, pues eso, tíos Jeff que han Beck, tocado también los... tocó ahí, ¿no? ¿Quién? Jeff Beck, por supuesto. Claro. ¿Han coincidido estos tres en los Yardbirds o han tocado en épocas distintas? El teclista es el de los Zeppelin, el de los Deep Purple, el de los Yardbirds. O sea, si es que son gente, pues eso, que han salido, que después han hecho otros grupos, otras bandas, que no han seguido la misma línea que iban por los Yardbirds, porque los Yardbirds eran bluesman al fin y al cabo, o sea, lo que hacían era blues puro y duro, o sea, pero también, pues eso, en el principio del movimiento mod, pues fueron muy muy identificativos y muy muy importantes, creo yo. Sí, te quería comentar varias cosas, Santi. Primero, por supuesto, cuando puedas, cuando te apetezca, no dudes en ponernos temas o sea, realmente representativos del movimiento mod en nuestro Facebook, porque bueno, ya sé que tienes acceso también, o sea, eso sí, sin duda. Y tenía una pregunta. Claro, es un movimiento de hace ya tiempo, pero quería saber un poco, yo creo que puede ser interesante ver si hay todavía festivales, cosas relevantes a este nivel. Pues por supuesto, lo que ocurre, bueno, después el movimiento mod se acabó, pero luego hubo, en los 80 hubo un boom en España de movimiento, de otro renacer mod. En Madrid, pues eso, yo lo conocí, había clubs que hacían fiestas, habían clubs que eran tan listos que eran de dos pisos y en la parte de arriba hacían fiesta rocker y en la parte de abajo fiesta mod, con lo cual en la puerta habían unas hostias, pegarse, ¿no? Pero de tres pares de cojones, incluso algún muerto, o sea, yo eso, de eso, si hay alguien de mi edad, el Club Rocola era así, el Club Rocola. Sí, hubo un acuchillamiento, ¿verdad? Ahí, pero vamos, unas puñaladas, pero acojonantes, macho. Y yo tengo a un amiguete que le rompieron una botella de Mau y se la clavaron en la boca y todavía tiene las cicatrices, o sea que era impresionante. Lo único, pues eso, que pues era ya más popero, ya no era realmente ya mod, era así, indumentaria mod, el rollito mod, el ponerse como los mod, pero la música pues era más pop, claro. puro, entonces pues a mí realmente, pues yo qué sé, no me llenaba. Más en la apariencia que realmente en el fondo, ¿no? Efectivamente. Y a eso justo iba, ahí va. Y ahora, perdón, Antoine, quería lo de los festivales que me preguntabas, sí, antes, sí. Solo quería decir eso, sí. Hay dos pedazos de festivales en España, desgraciadamente ninguno es en Madrid, uno es en Gijón y otro es en León, el Euroyeye de Gijón y el Purple Weekend de León, dos festivales muy divertidos y a las que van bandas pues importantes o así pues que te lo pasas muy bien, vamos, si te pasas un fin de semana en cualquiera de los dos festivales. No hay peleas. Santi, lo que no entiendo es un poco cómo viene ese odio mutuo entre rockers y mods. ¿Por qué se llegan además a esos extremos? Pues lo primero por la indumentaria, o sea, los rockers eran unos odiaban a los mods pues por lo pincelitos que iban, por lo niquelados que iban vestidos y demás. Ellos al fin y al cabo iban de cuero de arriba a abajo y con el pelo grasiento, el tupé y la moto, pues hombre, las motos indudablemente eran mejores, las motos de los rockers que las Vespas o lambretas de los mods, pero bueno. Ahora entonces llegaban todos, llegaban las Vespas y llegaban las Triumph, o sea que bueno, que unos tardaban más, otros tardaban menos, y yo creo que la rivalidad viene pues eso, de que pues eso, unos eran como los pijillos y otros eran los curritos, o como quieras llamarlo, porque curritos eran todos, ya te digo, unos entrampados y otros no, pero de ahí creo que viene la rivalidad, porque luego la música, pues que si te fijas en los 60, el rock and roll es muy parecido a temas que les gustaban a los mods, que tampoco hay tanta diferencia. Yo, la música también, por eso, porque el Viva Bolula y demás, de temas de esos los odiaban los mods. Yo qué sé, pues la música y eso, y la indumentaria, la forma de vida de unos y de otros, pienso yo. Claro, te quería preguntar una última cosa, Santi, antes de, ¿sí?, de despedirnos y de, ¿sí?, escuchar, creo que vamos a escuchar el tema que no comentaste antes, el de los Yardbirds. For Your Love. Sí, ese mismo. En la actualidad, ¿qué bandas nos recomiendas que sigas un poco con eso? Que me acuerdo de un tema que me comentaste un día, que viene, ¿sí?, con un jamón tremendo, no sé si te acuerdas del tema. Ah, mismo. Buenísimo. ¿Cómo se llamaba? Espérate, bueno, tendría que mirarlo, espérate, pero sí, Smooth and Turrell, buenísimo. Ese también, era otro, pero bueno, no. Era otro, yeah, pues, bueno, que sale un jamón en la puerta. En la entrada, en la entrada del tema, digamos, pero sí, no me acuerdo ahora mismo, pues, pero sí que vamos a poner el de Smooth and Turrell. Pero vamos, yo bandas ahora para poder escuchar, por supuesto, pues el mod por excelencia, Weller, Paul Weller, hay que escucharle. Si te mola el rollo mod y te gusta la música mod, el Weller es el mod father por excelencia y ya está. Y luego, pues hay bandas ahora muy buenas. Están los DC Fontana, que hacen música muy buena, que utilizan también mucho el Hammond y también eso, recurren al rhythm and blues y al soul. Pues bandas así, yo que sé, que te pueda decir que sean tan buenas como esta, pues yo que sé, es que están saliendo de Cueu, es una banda que, bueno, los Oasis, por ejemplo, yo ahora escucho más tíos que tiran más al rollo Oasis y Oasis no es 100% mod, ¿sabes? Entonces, pues no sé, tío, yo que sé, yo es que ya te digo que según me vaya acordando, pues te voy poniendo y te voy diciendo cosas, pero sí que hay bandas buenas, mod 100%, por supuesto. Bueno, Santi, pues ha sido un placer hablar contigo y que nos hayas ilustrado de esta manera aquí, que igualmente. Nos has dejado aquí un poco con el gusanillo ya de ir buscando más cosas. Vale, pero bueno, yo ya te digo, yo mi repertorio, mi cultura musical se refiere un poco a esto, o sea que A mí no, hombre, yo luego ya, si queréis que hable de la época psicodélica, pues eso un poquito sí que sé, pero vamos, de ya a partir de entonces ya no chano mucho, tío. Pues eso, mira, eso ya, eso seguramente en otro programa, que tenemos una sección dedicado a la psicodelia y a la, ya un poco música experimental, que se llama Laboratorio, sí, Difuso. Sí. Te volveremos a dar un toquecillo y nos das tu impresión, ¿vale? Pues lo mismo os digo, que ha sido un placer hablar con todos vosotros, machos. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos pronto. Un abrazo. Venga, hasta luego. Keep the faith. Os quedáis con For Your Love de The Yardbirds. Things that will excite and make you dream of me at night. Se me ponen los pelos como escarpias. Es que siempre funciona este tema, ¿eh? Siempre, siempre, ET. Hoy no vamos a hablar de ET, lo siento. Bueno, no, nada más. Vamos a hablar de una peli del año 2000 que se llama High Fidelity, aquí Alta Fidelidad, que realmente es una adaptación al cine de una novela británica de Nick Hornby, no sé cómo se pronuncia, del 95. Y lo estábamos hablando antes del programa y es una novela que le gusta mucho a Philly. Sí. Una lectura muy divertida. Vamos, si habéis visto la película, si os ha gustado la película, el libro os va a gustar aún más. Sí, a ti lo que me comentabas, ¿no? Te gusta más el libro que... Claro, casi como siempre, ¿no? Que la novela suele ser... Hombre, hay más tiempo para desarrollar cualquier cosa y... Pero vamos, que te introduce mucho en la idea de los ser friki, de los vinilos y de estar detrás de estas cosas. Sí, yo creo que por eso nos gusta tanto esta peli, porque somos bastante frikis a este nivel. Bueno, esta adaptación de Stephen Frears al cine, la verdad es que es muy buena también. Yo creo que es muy importante, claro, porque hay un lugar muy importante para la música, por supuesto. Esta peli, bueno, hay actores muy famosos como John Cusack, que en concreto es el protagonista. Viene también un tío que se llama Jack Black, cantante de Tenacious D, entre otros, grande, que me parece un tío muy grande. El School of Rock. La escena al final de la peli que canta Let's Get It On me parece de lo mejorcito. Realmente un poco, bueno, por la gente que no conoce la historia, básicamente Rob, que es John Cusack, es un melómano, tiene su tienda de discos en Londres, en un sitio donde no pasa básicamente nadie. O pasan solo los frikis, claro. Sí. Y entonces, pues... básicamente la idea de él y de los dos otros vendedores es vender casi solo lo que le gusta a él en concreto. O sea, es bastante... Se mete un poco con algo. Toman el pelo a la gente que va ahí preguntando cosas un poco más comerciales, decimos. Y tienen algo muy interesante en esta peli, que es un juego que tienen, que es el Top 5. Y cada día tienen, bueno, ¿cuál es tu top 5, por ejemplo, de singles? De cara B, de primer tema, del primer disco. Sí, sí, cosas súper frikis. Muy frikis, pero muy divertidas. Y luego, pues nada, decide él adaptar esta filosofía a su propia vida. Y claro, porque, bueno, rompe con su novia y demás, se va a su chica y se queda, claro, ¿cuál es mi top 5 de chicas? Y entonces, claro, queda con cada una de ellas y es un poco la historia de la película y realmente os la aconsejo ver. La banda sonora es increíble, bastante rockero. Yo creo que incluso se acerca un poco a lo que comentamos antes con Santi, ¿no? Yo he escogido un tema en concreto que es mítico por sí mismo y en la película es muy bueno porque dice, está en la tienda y dice a su colega, mira, voy a poner este disco y voy a vender 5 copias fijo, y pone este tema que se llama... Se queda todo el mundo. Sí, la gente empieza a escuchar ahí, qué bueno este, qué es este. Y contesta él, claro, sí, lo sé, es muy bueno. Es un poco así. El tema se llama Dry the Rain, lo vamos a escuchar ahora, de The Better Band. Pero, toda la banda sonora es cojonuda, ¿eh? Hay temas de los Velvet Underground, de Belle Sebastian, Stereolab, vamos, merece la pena solo escuchar la banda sonora. Pues la semana que viene ponemos el disco entero y nos vamos de cañas. Podríamos ¿sí? hacerlo. Sí, pues sí. Pues ya está. Comentando cosas de vinilos, de cosas así. ¿Qué disco merecería que dedicáramos toda nuestra hora de nuestro programa a de cabo a rabo? Un proyecto que estaba comentando, un proyecto de un documental que hizo un director italiano. Se llama Vinilmania, donde se entrevistan DJs, gente que hace portada de discos y melómanos, coleccionistas así, y hicieron un documental. Y para poder hacer una versión especial con un doble DVD necesitaban la cantidad de $33,000 y al final ha sido conseguida. Por gente que... Pues quedaba poco tiempo, ¿eh? Sí, sí, conseguido, sí, sí, muchísimo, muchísimo dinero en las últimas horas. Y, claro, voy a decir una cosa, que mi nombre va a salir en los créditos. ¿Los créditos? Claro, porque... O sea, que has soltado más de 20 euros, seguro. Sí, eso. más el doble DVD. Es que, bueno, también por comentar el proyecto rápidamente es otro proyecto de crowdfunding, que es... Yo presento un proyecto y tú, para financiar ese proyecto, colaboras de distintas maneras. En función de tu aportación... Te vamos a hacer un regalito y... Eso es. Sí, eso es. Así y lo que... consiguieron. Qué bien, ¿no? Mira, Philly, escucha esto. This song is for you. Momento de dedicatoria, ¿no? Qué bonito. Sí, quería dedicar una canción a un amigo italiano, Silvio se llama, que se lo pasó muy mal últimamente y ayer tuvo que dejar su trabajo. Y nada, le quería dedicar una canción que de la Caselli. La canción ha sido escrita por Paolo Conte y nada, la canción se llama Assieme a te non ci sto più. Arrivederci amore, ciao. El 68, traduce, un tema un poco viejuno. Un poco para sí, toda esta gente. Que contigo no sigo. Contigo no, bicho. Y hasta luego. E quando andrò Que nos despedimos ya, ¿no? Pues sí, ya se nos ha cortado el tema. Yo quería solo aprovechar para darle un... Bueno, mandarle un fuerte abrazo a Jojo, que está arreglando sus sillas y escuchando los cuatro elementos. Chao, Jojo. Pues muy bien. Y nada más. Suerte, ánimo. Lo puedes hacer. Que nada, chicos, como siempre, muy cortito, un placer. Y que la semana que viene más, ¿no? Más. Hay que decirlo todavía más. Ahora llega el Consejo de Sabios en la 90, en la que decidiremos los contenidos de la próxima semana. Así que os dejamos con la continuidad de Radio Vallecas, que es cojonuda. Bueno, un saludo. Hasta luego.